Pues la verdad es que lo que os comentaba antes, los recortes en sanidad y en educación me tienen asombrado. Yo, que España está pasando problemas, está claro. Pero que haya que inyectarles a unos bancos sospechosos de todo. Pues son sospechosos, ¿no? No me dices que 10.000 millones, 15.000 millones de euros. No, a los bancos, yo no. Y, no, y esto no, a los niños les vamos a quitar de la asignatura. No, más niños en la misma clase, los profesores más horas. Yo, no hay más que ver los movimientos que está habiendo. Problemas tenemos todos y nos afecta a todos, ¿no? Esta historia de la crisis. Pero no afecta ni por los estudiantes ni por los maestros. Afecta por los gángsters que han estado manejando la economía mundial. Gángsters, sí. Son los auténticos gángsters. Y encima ahora hay que apoyarles a esos. A los gorileros. Y es una cosa. Y el gobierno pues está dando la cara, la verdad que está dando la cara. No la dieron en las elecciones, tampoco habían explicado nada de lo que iban a hacer, porque si llegan a explicar bien lo que iban a hacer, igual no están en el poder. Tengo esa sensación, yo como humano, soy un cocinero, no soy más. Tras un mes de ausencia, las interferencias vuelven a las ondas de Radio Topo. Muy buenos días, hoy es sábado 8 de septiembre de 2012. Aquí comienza una nueva edición de El Canta Mañanas, programa número 19. Muy buenos días, queridos habitantes de esta celda llamada Zaragoza City, hogar del viento, los semáforos y el tranvía más innecesario de Europa. Después de un mes y dos semanas de vacaciones, vuelve el Cantamañanas para darte la dosis de buen rollo que necesitas. ¿Qué tal has pasado este verano sin nosotros? Espero que todo lo bien que hayas podido, si has estado en Zaragoza, seguro que pasando un calor tremendo. Yo aprovecho para irme a la playa, para ponerme morenito, para descansar y olvidarme del trabajo, aunque ya he vuelto a la rutina y la verdad es que me tiene baldao. Para olvidarme de todo ello, como siempre, venimos cargados para traerte 120 minutos con la mejor música, la información conspiranoica, las noticias locas, el mejor rollo y los locutores más locos, ya lo sabes. En primer lugar, aquí alguien diría quién te habla y en mi micro de información tengo que dar una vez más los buenos días al gran Pervis Pasco. Buenos días, tío. ¡A tope! Siempre viene a tope, tío. ¿Qué tal estás, Maño? ¿Cómo has pasado el verano, Pervis? El verano aquí en Zaragoza letal, todo el verano encerrado. Todo el veranico te has pasado aquí, no te has ido a ningún lado. No me he ido a ningún lado, pero me lo he pasado de puta madre. O sea, también se puede pasar el verano bien en la ciudad, aunque parezca difícil. Sí, ¿no? Como te quedas solo, además por la ciudad, ¿verdad? Que puedes hacer de todo. Está todo vacío, no hay coches, no hay nadie. Más tranquilidad, con... A la marchita, con lo que te gusta a ti la tranquilidad, ¿eh? Que es un hombre que se va a dormir prontito y todo, aunque ayer lo liamos un poquito. Ha venido ayer, hoy. Ayer me engañaste, co, ayer me engañaste. Lo engañé de mala manera y lo tuvimos despierto hasta las 3 de la mañana por ahí, creo, hasta las 3 o las 4. O sea, aguantó y todo, ¿eh? Bien, bien. Para que te vayas reponiendo, voy a poner un temazo para empezar, ok, ya que hemos venido de vacaciones. Dale, ¿eh? Ahí. Para que empiece la gente ya a tener un poco de música, porque además hemos empezado tarde, porque estaba yo aquí cortando leña para que funcionara nuestro ordenador y nos dejara abrir un par de PDFs. Parece que quiere, o sea, parece que va a aguantar. Parece ser. Veremos si aguanta todo el programa. Vamos a empezar con un poquito de música suave, ¿vale? Porque yo qué sé, he venido del verano bien, pero hay que calentar, ¿no? A ver, un poquito de piano así, a estas horitas de la mañana. Son las 11:32. Ya sí, vamos a empezar, tío. Además, este temazo se lo dedico a mi tía Silvia, que es quien me ha estado cuidando este verano y que le encanta, tío. La música de Al Stewart y este Year of the Cat abriendo el programa de hoy. Yo soy el Guindilla y así nos despertamos en el Cantamañanas de Radio Topo. Buenos días. She comes out of the sun tell you that she came in the year of the cat. She doesn't give you time for questions as she locks up your which direction completely disappears. By the blue tile walls, near the market stalls, there's a hidden door she leads you to. These days, she says, I feel my life just like a river running through the year of the cat. So you take her to find what's waiting inside the year of the cat. El año del gato, de Year of the Cat, de Al Stewart. Temazo viejo, de estos que le gusta a mi tía Silvia. Desde aquí otra vez un abrazo y gracias por cuidarme todo el verano, que es que me tiene ahí cocinándome de todo, me tiene a cuerpo de rey. Con su música llegamos ya a las 11:38, tiempo ya para que empecemos a hablar un poquito, Pervis, y sobre todo para que le digamos a la gente qué vías de contacto tienen para interactuar con nosotros, ¿o qué? Te la sabes, ahí, ¿no? El Facebook ayer se movió. Ayer se movió el Facebook del Cantamañanas. Además, se movió mucho. Después haremos un inciso con eso que se movió ayer en el Facebook del Cantamañanas. Pero como ya os dice nuestro colega Pervis, podéis entrar ahí en el Facebook o subís al Cantamañanas con K. Y ahí podéis entrar todo el universo de Radio Topo, tío, y del Cantamañanas con el cartel del próximo concierto de Radio Topo, que después hablaremos de él. Y muchas otras cosas, tío. El Facebook del Cantamañanas. Y si no, el teléfono. Venga, va, que te lo sabes. 2913-98. Claro que sí. 976-291-398. 2913-98, como lo dice mi gran colega Pervis Pasco. 29-13-98, que decían los defensores ya en Aragones. Exacto, vuelve chiquet. Bueno, tú, ¿qué vamos a hablar en el programa de hoy? Porque tú te has traído cositas, ¿verdad? Yo me he traído tres temazos, como estamos en septiembre, la vuelta al core, tres temazos de hardcore. Y tema de conversación, eso te has traído tú, ¿no? Sí, hombre, yo por supuesto que me he traído tema de conversación. En el programa de hoy nos pondremos un poquito conspiranoicos, pero poquito. También hablaremos de planetas, hablaremos también del Mercadona, hablaremos de incendios y hablaremos de muchas, muchas cosas. Hostia de los incendios, luego cuando hablemos, la nueva noticia esta que ha salido. ¿Cuál? Sorprende. La de que el Estado va a coger a parados que estén cobrando la prestación y por ahí, y a ponerlos a currar en... Al monte. Al monte, a ponerlos a currar en el monte, ¿sabes? Pero no pagándoles un salario como te tendrían que pagar, como si eres un trabajador de un retén, por ejemplo, ¿no? Sino simplemente con la prestación, O sea, pagándote menos de lo que realmente... O sea, para pillar la prestación tendrás que currar de forestal, ¿no? No, o sea, gente que ya esté parada y ya cobrando la prestación, pues le pueden llamar y decirle, vente a currar al monte. Vente a currar, que si no te la quitamos, ¿no? Claro, por cuatro miseros pavos, ¿sabes? Me cago en el top. Madre mía, así está el país, sí que, bueno, si queréis, ya sabéis que si queréis decir lo que queráis, o por supuesto pedir un temazo, dedicar una canción a quien sea, o lo que te dé la gana, o insultar a Pervis Pasco, por ejemplo, 976-291-398, o el Facebook del Cantamañanas. Pero ¿qué te parece si seguimos poniendo un poquito más de música? Porque estaba intentando actualizar el Facebook ahora en mi móvil, ¿sabes? Y me ha pillado aquí a contrapelo. Escuchamos un poquito de rock, ¿ok? Dale ahí. Sí, ¿no? Que tú también estás ahí todo liado, te veo. ¿Ya estás whatsappeando o qué? No, pero que... Escuchamos la música de los Diggers y este cohete que vienen como nosotros, ¿eh? Todo lanzaos, cohete imposible de parar, sonando en Radio Topo. Hola, soy Keisio, amigos y amigas de Radio Topo. Estáis escuchando el programa más natural de las mañanas. Esto es el Cantamañanas, Paz. Claro que sí, el programa más natural de las mañanas que vuelve de las vacaciones. Bueno, Pervis, tío, yo creo que ya es hora de que empecemos a decir algo, ¿no? ¿El qué? ¿Los conciertos o el qué? Por ejemplo, claro, por ejemplo, que sí. Repasamos la agenda musical en Radio Topo, ya lo sabéis, en el Cantamañanas siempre la agenda musical más underground de la ciudad. En este caso te tengo que decir los dos carteles que veo ahora mismo a tu espalda, Pervis, que no sé si los has visto. El cartel del festival Nos Toca, que como por si no lo sabéis, se ha organizado en el Parque Delicias el próximo viernes 21 de septiembre a partir de las 7. Tenéis ahí un bolazo que te va a dar la castaña. R de Rumba, DJ Finado, The Dust Bowl, Gen y Violadores del Verso. Gratis en el Parque Delicias, en el anfiteatro, el viernes 21 de septiembre. O sea, este viernes no, al siguiente. Al siguiente, sí, al siguiente, vale. ¿No? Sí, es exacto. Este viernes hay concierto también en la Ocupa, que lo organizan los de la Coordinadora Antifascista. Y nada, tocarán los Perturbatios, Pol Pot y otro grupo más que ahora mismo no me acuerdo. Y eso en la Ocupa, en el Centro Social Ocupado Quique Mur, en la Plaza de la Memoria, en Torrero. El antiguo Talego de Torrero, sí. Como ya he dicho, este viernes no, el viernes... Sí, no, yo este que te digo de la Ocupa es este viernes 14. Este viernes 14. Sí. El que te he dicho yo, de Violadores del Verso, los GNR de Rumba, DJ Finado, Geni de Dust Bowl, en el anfiteatro del Parque Delicias, el viernes 21. Y muy especialmente, este sí que te lo tienes que apuntar, te lo llevo diciendo ya mucho tiempo, el 15 de septiembre vuelve el bolo aniversario de Radio Topo con un menudo cartel que ya además lo tenemos ya, lo vais a ver por la ciudad segurísimo. Manolo Cabeza Bolo, Mil Motivos y Maut gratis por toda la pata en el Parque de la Paz el sábado 15 de septiembre a partir de las 9 de la noche con barra en favor de Radio Topo para que sigamos otro año aquí dando mal por las ondas, tío, ya lo sabéis. Bueno, y suena hasta el teléfono, tío. Cuéntale algo a la gente mientras respondo, ¿qué? Vale, que se dice, se comenta... Que en el concierto este de aniversario de Radio Topo, que los Mil Motivos van a tocar una versión de La Easy to Pego, lo que viene siendo así, en clave de rap, ¿no? Así voy con lo que te doy. Rescátame, rescátame. ¿Cómo aprovecha siempre para tontear? Madre mía. Además, es cojonudo. Me acaban de llamar para llamarme la atención y decirme que hablo mogollón. Sí. Sí, sí, además. ¿Quién lo diría? El topo anciano virus. ¿Quién me lo diría a mí? ¿Que hablo yo? ¿Yo? ¿Que hablo un montón? Nunca he hablado un montón. Madre mía, ya sabéis que si queréis hacerme callar, tenéis el 976-291-398 o el Facebook del Cantamañanas abierto para vosotros. Y ya que me han dicho que hablo muchísimo y hemos hablado de los bolos que hay próximamente, ¿qué te parece si escuchamos uno de los grupos que van a tocar? ¿Eh? Grupazo, ¿no? Grupazo, grupazata pastilla. Mil Motivos, Asesino en Serie, se lo vamos a dedicar a Virus, ya que nos ha llamado y nos está escuchando desde Torrero, desde aquí. Muchísimas gracias. Y escuchamos un temazo de los Mil Motivos, Asesino en Serie. Recuerdo de la fecha en que su madre fue violada, un garaje fue su cuna. Los golpes al vacuna. Le hizo fuerte la necesidad de superar esa hambruna. Crece. Con el odio del que es alimentado, cada extraño, cada engaño, cada vez que es maltratado. Atrapado en un mundo enfermo, reconoce el hogar es su propio infierno. Siendo el rencor su mejor compañero, su amor al dolor elimina el miedo. Decide ser verdugo en vez de víctima siempre. Devuelve a todo el mundo su medicina de muerte. No tiene moral. Tiene que creer. Ataca a todo el mundo que se acerca a él. Creado por nuestra sociedad a la intemperie. Dentro de cada uno vive un asesino en serio. Y no hay nada que hacer, puesto dentro de ti. Matar para saber lo que aguarda al morir. Si no hay nada que hacer, puesto dentro de ti. Matar para saber lo que aguarda al morir. Son causas y efectos desechos del odio del resto. Asesino en serio. Condenados contra los pecados y malos recuerdos. Asesino en serio. Aprendices de la vida pero de la muerte expertos. Asesino en serio. Con hambre de sangre, culpables o tal vez enfermos. Asesino en serio. Aparentemente normal, no lleva bastón pero le cuesta andar. Es cáncer y está jubilado, era carnicero en un mercado. Va a las obras a mirar, le gusta pasear, juega al mus en un bar. Nada inusual, pero tiene un secreto y es que come carne humana. Sale de caza, si subes la compra a casa, caes en su trampa y te atrapa. Él te recibe con mascarilla y navaja, pues no se mancha si mata. Pensionista y da miedo, no camines solo en el barrio. Descuartiza mientras ríe. Asesino en serie. Si no hay nada que hacer, puesto dentro de ti. Matar para saber lo que aguarda al morir. Si no hay nada que hacer, puesto dentro de ti. Matar para saber lo que aguarda al morir. Son causas y efectos desechos del odio del resto. Asesino en serie. Condenados contra los pecados y malos recuerdos. Asesino aprendices de la vida, pero de la muerte expertos. Asesino en serie. Con hambre de sangre, culpables o tal vez enfermos. Asesino en serie. ¿Qué creéis que hizo? ¿Les mató? Claro que les mató, pero fue mucho peor. Les disparó en las rodillas y los brazos quedaron indefensos. Les arrastró atados al coche lentamente hasta llegar al Kern. A ella le cortó las partes y se las puso al chico en la boca. A él le cortó las pelotas y se las puso a ella en la boca. Luego le rebanó los ojos, les cortó los dedos de las manos y los pies. ¿A qué es de loco? Un escalofrío recorre tu cuerpo atrás. El crujido pisada en el suelo vas. Al pasillo te oprime el pecho. Las posibilidades son escasas, man. No sabes a qué te enfrentas. Estás en alerta con la mirada fija en la puerta. Lo sientes cerca, instinto de supervivencia. Evita que te quieran presa. Ves una sombra como se asoma por tu alcoba. No es una broma de moler y a dejarte en coma. Solo si se controla con un whisky con soda. Pero no hay, el miedo es una paradoja. Antes de ser víctima le atacas. Con ira te abalanza y estacula su garganta. El miedo no miente y ahora lo siente. Eres un cadáver más y tú el asesino en serie. Y no hay nada que hacer, o está dentro de ti. Matar para saber lo que aguarda al morir. Y así, si no hay nada que hacer, sí, sí. O está dentro de ti. Así, matar para saber y ver lo que aguarda al morir. Son causas y efectos desechas del odio del resto. Asesino en serie. Pecados con ganas, pecados y malos recuerdos. Asesino en serie. Aprendices de la vida pero de la muerte expertos. Asesino en serie. Por hambre de sangre, culpables o tal vez enfermos. Asesino en serie. Mil motivos con la colaboración de Arcani, os repito, el 15 de septiembre junto a Mauti, Manolo Cabezabolo en el Parque de la Paz, 19º aniversario de Radio Topo con un bolazo por todo lo alto. Y ya que me han llamado antes la atención por hablar, te voy a poner otro temazo, Pervis Pascual, que vas a flipar. Porque ya estamos en septiembre y en este caso escuchamos a los Ushuaia desde septiembre. Menuda traya tiene esto, ¿eh? Agárrate los machos que vamos. Ya lo sabes, todos los estilos concentrados siempre en el Cantamañanas de Radio Topo, dos sábados al mes de 11 a 1 del mediodía. Desde Valencia, tremendos como siempre los Ushuaia desde septiembre. Desde septiembre también vuelve el Cantamañanas a las ondas de Radio Topo. Ay, cómo me encanta haber vuelto, tío Pervis. Le echaba de menos venir a la radio, pero un montón. Yo también, tío. A tope. Pues síguenos contándonos algo, porque ha venido con mucha información Pervis Pascual y en este caso nos tiene que contar una movidilla de sobre los 11 del tejado, ¿verdad? Vale, sí. Este miércoles iba a haber un juicio a las 11 personas que desalojaron del tejado de la antigua cárcel. Hace ya, esto fue hace ya año y medio y por ahí. Y eso, nada, iba a haber el juicio este miércoles, pero se ha aplazado, ¿vale? Entonces la manifestación que había para hoy sábado a las 7 en la Plaza de los Cañones se mantiene en pie, ¿vale? Lo que se suspende es la concentración que había en la puerta de los juzgados, porque claro, el juicio se va a aplazar, no se va a celebrar de momento. Entonces eso, animamos a todo el mundo a que acuda hoy a la manifestación a las 7 de la tarde en la Plaza de los Cañones. Pues ya lo sabéis, a las 7 de la tarde en la Plaza de los Cañones del Corte Inglés. Ahí tendréis a toda la gente del mundo ocupa para respaldar a estos 11 del Tejado que tuvieron el valor de quedarse ahí y que ahora por eso se van a comer un juicio que de momento se aplaza. Y que sepáis también, si queréis saber más sobre esto, que mañana estarán en La Enredadera por la noche, también acompañados con los grupos que van a tocar en el aniversario de Radio Topo y muchas otras cosas en La Enredadera mañana, a las 11 del Tejado. Pues bien, tío, ¿no? Bueno, que se aplace está guay, ¿no? No quiere decir que se lo quiten, ¿no? Pero por lo menos... Aún así es una historia, ¿no? No sé, no sabremos qué pasará. Bueno, veremos qué pasa, esperemos que acabe con el mejor resultado posible, tío. Y ya que hemos dicho esto, ponemos un poco de punk, ¿o qué? Dale, he traído a los HHH, los Harina de Huesos Humanos, un grupo de Bañoles, de ahí en la provincia de Girona, que nada, dejaron de tocar hace tiempo porque, nada, estuvieron tocando pues desde mediados de los 80 hasta el 90 y algo por ahí. Pero todo lo que dejaron, temacísimos, rapidísimos, hardcore ahí a toda tralla. Y he traído la de Jodida Actitud Normal. Jodida Actitud Normal, pues venga, escuchamos a los Harina de Huesos Humanos. Vaya nombre también, tío, trayero a tope, ¿eh? Y después seguimos con más, venga, va. Madre mía, tío, sí que tenía caña, sí. Harina de Huesos Humanos has dicho, ¿verdad? La vuelta al coreco, que estamos en septiembre. Madre mía, tío. Oye, pues ahora que me has puesto esto y me ha encendido a mí el rollo punky. Vamos a poner uno de los grupos que me enseñaste tú la última vez que estuvimos aquí, que me molaron un montón la última y para casa, que además yo los conocí ayer por la noche, y nos dijeron que van a venir al Cantamañanas el próximo programa, que será el 22 de septiembre, sábado. Sí, el 22 de septiembre. Veremos cómo venimos porque vendremos de resaca del Nos Toca, pero bueno. Que yo ya no tengo resacas, habla por ti mismo. Tú no, pero yo sí. Bueno, escuchamos la última impacta que me molaron. Los he estado escuchando este verano bastantes veces. Yo os recomiendo a todos que los miréis en YouTube. Tenéis todos sus temas colgados. Pero este Cerdo Cervecero me moló, ¿eh? Apago en el punk rock. Está bastante bien, además hecho desde aquí, desde Zaragoza y coleguitas del PQ. Pedir la doble cero. con la música de La Última y pa' casa. Rozamos las 12 del mediodía, 11 y 58 en el reloj de Radio Topo, y tenemos que seguir con más música, tío. Y en este caso, tenía aquí un temazo preparado y me ha dicho Pervis Pascos, se lo tengo que dedicar a un colega, tío. Esta se la tengo que dedicar a mi brother of metal, a Lales, que se está pasando ahí a los sonidos electrónicos y por ahí, que me dijo el otro día, hostia, el Skrillex este me lo han pasado, me mola mogollón, pues se la dedico a él, co. La verdad es que es una locura, Skrillex, escuchamos este rock and roll, y si queréis ver el videoclip, lo tenéis colgadillo en YouTube, la locura del dubstep, este tío está todo fatal, Ya sabes, todos los estilos, desde el dubstep más trayero al punk y más underground, siempre en Radio Topo 101.8, la voz de los sin voz. Este y el drama más loco de la mano de Skrillex, tío. Es que te hace saltar, ¿eh, Pervis? 12 y 2 minutos con este subidón. Empezamos a hablar un poquito, ¿qué? Dale ahí a la sin hueso. Hombre, ¿cómo te voy a decir eso de la sin hueso, eh? Venga, pues espera. A ver si mi ordenador me quiere dejar ver lo que quiero ver. Sí. Tenemos que hablar, tío, porque este verano una de las cosas que más revuelo o que más me impactó a mí fue el asalto de la gente de Gordillo al Mercatrola. ¿Te acuerdas de esto, verdad? Hombre, a este tío le entrevistaron, o sea, le llamaron los de Intereconomía, luego llamaron al otro, al del sindicato este de trabajadores del campo, algo así, de también del de, mismo de esto de... La verdad es que salieron en todos los medios. Por sí, si sí, pero que me extraña como que los llamen los de Intereconomía, yo que sé. Bueno, los de Intereconomía ya no tienen más que hacer, pero sí, que están en contra del gobierno. Los llamaron para ponerlos a parir diciendo que eran, oh, que es que no se puede entrar a robar a los sitios, no sé qué tal, pero a ver, ¿quién roba más, el Mercadona a ti o tú al Mercadona? El Mercadona a ti más bien, pues por si acaso alguien que vive en otro planeta no se ha enterado. Hablamos de que este verano unos 200 militantes del Sindicato Andaluz de Trabajadores entraron el pasado 7 de agosto en dos supermercados de Mercadona, de Écija, Sevilla, y Arcos de la Frontera, en Cádiz, para llevarse alimentos de primera necesidad destinados a un comedor social de Sevilla. Según dirigentes del sindicato jornalero, la acción fue una expropiación forzosa y durante su desarrollo se produjeron unos incidentes entre miembros del sindicato y empleados del supermercado, que todos habréis visto también. Sí, pero que es que si tú eres un empleado de un supermercado y ves a alguien robando, tú no tienes la obligación de ir a pararlo. Para eso están los seguratas. Es que no te tienes que meter en fregado, ¿sabes lo que te quiero decir? Bueno, la parte que, de los trabajadores, cada uno supongo que tiene su libre albedrío, ¿no? De decir, pues me lo paro o no. Que no está bien que cojean y hubiera empujones y tal. Eso no está bien. Yo no digo que esté bien. Pero yo digo que si tú estás currando de cajero o de cajera en un supermercado y ves que alguien está robando, pues no es tu competencia con salir a pararlo, ¿sabes? No, pero quizá, bueno, habrá gente que lo quiera parar. Por ejemplo, yo si me pasara, yo seguramente no lo pararía. Si es así, además, tan exagerado, ¿no? Pero bueno, tío, hay gente que está muy por la empresa, ¿sabes? Además, pues sí, lo típico es decir que vas a heredar la empresa o qué, tonto. Sí, ahí está el rollo. Lo que me hacía mi gracia de esto es que, como ya sabéis, a Gordillo y a toda su gente le están metiendo acciones legales, lo llaman en todos sitios, ¿no? Y muchas veces se libra porque es diputado, ¿no? Y tal, pero no consiguen pillar. ¿Qué pasa? Que este verano también me salía esta noticia en La Sexta. Las monjas franciscanas de Nuestra Señora del Buen Consejo de Granada han pedido perdón esta tarde por los 10 años que han estado llevándose comida del banco de alimentos. Lo han hecho después de la denuncia de un antiguo cocinero. Aseguraba que las religiosas daban de comer a sus pupilas con esta comida, pero a la vez les cobraban 600 euros al mes por el alojamiento y la manutención. Ahora dicen las monjas que no volverán a hacerlo. Qué bonito, hostia, no volveréis a hacerlo. Hostia, qué bonito. Esto es otra cosa totalmente diferente. Ahí se estaban lucrando. Sí, sí, lucrando, además robando de un banco de alimentos. Y lo que más gracia me hace a mí es que dicen, no, que no lo volveremos a hacer. Ay, ya está, ¿no? Ya está, ya no pasa nada. Lo siento, como dijo el rey, lo siento, no volverá a pasar, ¿no? Exacto, no me volveréis a pillar, digo, no volverá a pasar, ¿sabes? Y ahí se queda todo, tío. Por eso me hacía tanta gracia, ¿sabes? ¿Qué pasa? Que si vas vestido de Batman, iba a decir, de religiosa, puedes hacer lo que te dé la gana, pero sin embargo, Gordillo, por hacer lo mismo pero robándole a un supermercado, en vez de a los pobres de los bancos de alimentos, ¡pum! Sanción, ¿sabes? Lo intentan meter al talego. ¿Qué es esto, tío? ¿En qué país estamos viviendo? Como decía Arguiñano antes, ¿qué está pasando? Madre mía, ¿qué te parece a ti todo esto, tío, de la expropiación del Mercadona? ¿Te parece que vamos a tener que acabar así todos? ¿Te parece que vamos a tener que acabar así todos? Porque al final la gente está pasando hambre, tío, ahora sube el IVA y todo. Al final vamos a acabar teniendo que ir al Mercadona a reventarlo, al que quieras. Lo primero, las explotaciones por parte de la gente obrera a gente rica llevan produciéndose muchísimo, muchísimo tiempo. Te estoy hablando no de desde hace pocos años, sino de... que lo de las expropiaciones es una cosa histórica del movimiento obrero, ¿Sabes? Sí. Si tú eres pobre, no tienes ni para comer, pues vas y robas comida. Si tú no consideras que un banco es algo ético, pues tú vas y robas un banco, y sin lucrarte, sin quedártelo para ti, pero para pa hacer otras cosas, para que... ¿sabes? Vale, ya me entiendes, ya me entiendes, es a los Robin Hood, pobres robando a los ricos para dárselo a los pobres, ¿sabes? Además, verdad, pero... es que es así, y es que eso es totalmente moral, y para mí es totalmente moral. O sea, en tu opinión está bien, ¿no? En mi opinión está perfectamente. A mí también me moló la historia, o sea, me gustó que lo hicieran. La verdad es que no sé qué consecuencias les traerá, pero más que nada por tener ya un precedente, porque yo creo que al final vamos a acabar así, teniendo que juntar los barrios a decir, vamos a reventar ese supermercado y nos llevamos pero todo. Pero si hace poco hace poco se hizo en Zaragoza, eso en el... ¿Así o no? En el, ¿cómo se llama el que ahora se llama el árbol? En el Galeriasco. Bueno, sí, igual te da. Sí, pues también se hizo. Lo que pasa es que no trascendió mucho. No lo sabía, tío. Gente que no tenía de comer, pues fue ahí y dijo, oye, robamos y nos lo llevamos y ya está, ¿sabes? Madre mía, o sea que ya está por aquí todo, ¿eh? Y aunque no salgan las noticias, ya está por aquí, claro, madre pues mía. Que en las noticias no te sale todo, ya se sabe, con los más media, Te venden lo que quieren y ya está. Te venden lo que quieren. Si vosotros oyentes lo veis legítimo o no, por supuesto podéis llamarnos al 976-291-398 o darnos vuestra opinión en el Facebook del Cantamañanas. ¿Creéis que vamos a acabar teniendo que robar supermercados al final para acabar comiendo, sabes? Y si lo haríais o no, porque yo creo que al final nos va a tocar, tío. Bueno, tío, 12 y 7 minutos, creo. Sí, 12 y 7 minutos exactamente en el reloj de Radio Topo. La verdad es que he venido de resaca, tío, me apetece más música que hablarte, tío. ¿Sabes? Porque además te tuve ayer toda la noche, sí. Estuve bailando un montón de rato, pero un montón de rato, ¿eh? No sabéis cómo baila Pervis Pascu. Y por cierto, tengo que decir, porque ayer le dimos el Facebook del Cantamañanas a alguien que estaba por ahí por el concierto. Ayer hubo publicidad viral del Cantamañanas. Publicidad viral a tope, sí, por favor. Las personas a las que le dimos ayer el Facebook del Cantamañanas, nos estáis oyendo, llamar, tías. Llamar, 976-291-398. Y para que se animen a llamar, les ponemos un temazo, ¿ok? Un poquito dale, de ska. Dale. ¿Sí? Pues escuchamos la tremenda música de los Itaca Band desde Barcelona y que sepáis que están grabando un nuevo videoclip. Lo tendréis dentro de poco en su Facebook. Itaca Band, el disco de la selva, bajároslo de internet pues de forma caribeña y gozaréis, tío, lleno de temazos, zapatos con, junto con a la pegatina. Pegatina hago. Sí. Me quitaste los zapatos para que pudiera correr y ahora se me moja los dedillos de los pies. Me quitaste los zapatos para que pudiera correr. Me quitaste los zapatos para que pudiera correr y ahora se me moja los dedillos de los pies. Me quité los zapatos para que pudiera correr. Corre, corre. No me quite, no me quite, no me quite los zapatos. No me quite, no me quite, no me quite los zapatos. No me quite, no me quite, no me quite los zapatos. No me quite, no me quite, no me quite los zapatos. ¿Qué pasó? De lengua viperina, habladuría sin control. Sálvame de la quema, pero no de la tensión. Refugio que me hace el aire, receta de perdedor. No me quites los zapatos, que ya me descalzo yo. No me quite, no me quite, no me quite los zapatos. La música de Itaca Band y la pegatina. No te quites los zapatos, sobre todo tú, Pervis Pascu, no te quites los zapatos, ¿eh? Que te conozco. Bueno, tenemos que seguir hablando, tío, y en este caso ha pasado el verano, ya ha pasado la campaña de incendios. Bueno, aún quedan unos cuantos. Creo que lo que es la campaña oficial, creo que unos no, cuantos, creo pero que vamos. Que sepáis que gran parte de nuestra vegetación está adaptada a la acción del fuego con estrategias rebrotadoras o de germinación tras los incendios, pero ya sabéis que este verano ha habido una caña, pero un montón, ¿eh? El fenómeno de los incendios forestales ha dejado de ser una perturbación natural que modela el paisaje para convertirse en una terrible amenaza que en más de un 95% de los casos está ocasionada por el ser humano. Se saben las causas, pero el número de responsables detenidos es pequeño y menor todavía el número de condenados por este delito recogido en el Código Penal. Es un problema ambiental de primer orden en nuestro país. Esto lo recogía de la página de Greenpeace, porque ya sabéis que este verano... Antes, no, el año pasado decías, se están pasando, pero este año ha sido tremendo. Había incendios todo el verano en Aragón, bueno, en un montón de sitios, ya lo sabéis. El Aragón, desgraciadamente, que ha pillado encima el Parque del Moncayo. Ha pillado trozo de parque natural, sí. Y encima eso, que nunca enganchará a nadie, ¿no? ¿Qué pasa? Puedes decir, esto parece que sea un problema de ahora, ¿no? ¿Sabes? Porque ha habido un boom, ¿no? Desde el año 1975, según datos del Ministerio de Medio Ambiente, en el país han ardido 6,6 millones de hectáreas de superficie forestal. Que te lo digo así y no sabes ni cuánto es. Esto equivale a la superficie de la Comunidad Valenciana y Aragón, juntos. Imagínate que ahora te dicen, ¡fua! ¿Sabes? Aragón y Valencia borrado, en negro. Eso es lo que nos hemos bueno, lo que se han cargado de bosque, algún desgraciado y más de uno. Seguimos porque según datos del Magrama, que es el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, desde enero han sido pasto de las llamas 165.000 hectáreas como si ardera algo más de la isla de Gran Canaria. Cuatro veces la superficie arrasada por el fuego en el mismo periodo del año pasado. Casi el doble de la media de hectáreas siniestradas en la última década y las comparaciones infernales podrían ser, bueno, o sea que este año ha sido de los más heavies. Y a mí esto me da un rollo conspiranoico, tío, porque los incendios sabemos que están provocados, pero ¿quién los provoca, sabes? ¿Quién los provoca? Hay gente que para sacar pastos, pues queman parte del bosque, así con toda su puta cara, ¿sabes? ¿Pero tú crees que es por algo tan banal como para sacar pastos, tío? No entiendo. Yo te digo que una de las causas de incendio en muchos sitios son pastores. No estamos generalizando, no estamos diciendo que todos los pastores sean unos cabrones, pero pastores que, pues eso, que quieren más pastos y se dedican a quemar bosque para sacar pastos para ahí, ¿sabes? Pues no lo sé, pero ya se podían pegar fuego a los... Sí. Desde luego, un problema que nuestro país, es cada año parece que va peor. Como el año que viene sea igual, al final tendremos media España quemada, tío. Es que la desertización va avanzando a pasos agigantados, ¿sabes? Entonces cada vez hay menos masa forestal. Y si encima hay causas, llamémosle la que te he dicho de los pastores, llamémosle la que me imagino que me vas a comentar ahora en la conspiranoia y por ahí... Pues si además hay eso, en 0, nos quedaríamos sin bosques, coyes. Eso es gracias a lo que respiramos. Ya te digo, al final nos van a cobrar el aire, tío. Yo creo que va ahí el rollo, ¿sabes? A dejarnos sin árboles, tío. Joder. Para que nos los puedan cobrar también, porque si no, no me lo explico, tío. Qué montón de incendios, tío. De repente, anda. Luego también tiene que influir el cambio climático, que hace más calor que antes, ¿sabes? Y eso es, claro, lógicamente. Yo en el cambio climático es que no creo, tío. ¿Que no? No, tío, el cambio climático es mentira. Ah, tío, pero sí. Bueno, ya, volveremos. Yo le dediqué un programa. Hay muy pocos científicos que digan que el cambio climático es mentira. Mira, no tan pocos, pero no te preocupes, que para el próximo día volveré a traer información. Vale. Sino que sepáis que tenéis los programas del Cantamañanas colgados en la web de Radio Topo, por supuesto, radiotopo.noblezabaturra.org, donde podéis encontrar todos los podcasts del programa y el streaming para que os enchuféis a la radio. Y ahí tenéis los programas del Cantamañanas y hay uno dedicado para el cambio climático. Pero bueno. Te voy a contar otra historia, vamos a irnos desde nuestro país, ¿vale? Vamos a dejar los incendios y nos vamos a ir hasta lejano espacio, ¿sabes? ¿Por qué? Porque este verano en la ABC de Ciencia leía este titular: hallan un sistema planetario ordenado como el nuestro, tío. Solo uno, ¿sabes? Pero que está cerquita. Los tres mundos del sistema Kepler 30 orbitan en el mismo plano geométrico como lo hacen la Tierra y sus planetas vecinos. Es decir, que es un sistemilla que está como nosotros, tío. Está ahí el Sol en medio y nos dan la vuelta perfecto como nosotros, ¿sabes? Entonces, ¿qué pasa? Que está muy cerquita. Y ahí podría haber algo ahí, ¿sabes? A lo mejor hay bichos por ahí como nosotros, a lo mejor un poco más guapos. ¿Pero es, como has dicho, un sistema solar también o orbitan alrededor de otra historia? No, es un sistema solar, mira. Alrededor del Sol también. Te sigo leyendo lo que ponía en la ABC. Vale. La estructura del sistema solar, con varios planetas que orbitan casi en el mismo plano geométrico, nos resulta familiar. La hemos visto innumerables veces, publicada en libros escolares o en documentales científicos. Pero todavía no sabemos si nuestro sistema tan ordenado es una excepción o resulta muy común en el universo. ¿En el universo? El universo entero. Claro. Los científicos que trabajan en la misión Kepler de la NASA, un fantástico rastreador de planetas extrasolares, han descubierto un sistema planetario que, como el nuestro, también se encuentra en el mismo plano. El sistema Kepler-30 cuenta con tres planetas en una disposición muy apretada. Su descripción, que aparece publicada en la revista Nature, puede ayudar a entender cómo se formó nuestro barrio cósmico y cómo se formaron otros. Vale, vale. Lo que te preguntaba era eso, si es un sistema solar, o sea, que orbitan alrededor del Sol, o si es un sistema orbitando alrededor de otra estrella o de otra de esto, y por lo que pone aquí es extrasolar, alrededor de otra historia. Exacto, está igual que el nuestro, pero está muy cerquita. Entonces, ¿qué pasa? Que los científicos están diciendo, mira, pues podemos seguir viendo cómo se hace este y a ver cómo se van haciendo más planetas. Claro, nos pegaremos un montón. La historia es que no somos tan afortunados, ¿sabes? Que muchas veces te paras a pensarlo, tío, y dicen, ¿habrá gente por ahí? Pues si hay un montón de planetas que ni sabes y a lo mejor están como nosotros, tío. ¿Sabes? Ya tenéis uno aquí al ladito, Kepler 30, tío. A lo mejor dentro de poco nos podemos ir, ¿o qué? Feliz. A Kepler 30, venga, echa unas cervecitas ahí. Bueno, tío, yo creo que ya hemos hablado mucho y además estamos de resaca, estamos que no valemos para nada, tío. ¿Qué te parece un temazo? Va a poner a los ya está. Sí, porque creo esta que hemos hablado... Esta es otra de las causas que es... Esta sí que es una causa muy atroz, co. La peña que quema monte para luego edificar, co. ¿Sabes? Ya te digo, que se supone que hicieron leyes para evitar esto, pero al final... Sí, pero ¿quién hace las leyes, co? Amigos de los constructores que queman eso para luego construir. Exacto, pues tú decías los pastores, los constructores también hay gente que dice que son los militares para conseguir más sitios. Hay mucha gente, la cuestión es que son unos... Bueno, mira, me voy a callar porque por no decir tacos, ya sabes que no me gusta, vamos a ponerlos ya hasta que yo creo que nos entenderá mejor todo el mundo. Y además, si nos callamos un poquito, ¿qué? Que hemos venido charradores, ¿eh? Pues aún nos queda mucho más, ¿eh? El Rincón Conspiranoico, las noticias locas y alguna cosita más. No te despegues del Cantamañanas. Aguantar ahí en el bosque el día yo voy a pasar.

son ellos los que tienen que protegerme. Sacaré mis garras para defenderme. Abuso de poder solo por tener su placa. ¿Pa' qué me detienen? No soy culpable de nada. Autoridad que te golpea, guanana. Hagas lo que hagas. Policía, política, nada ya os importa. Llenar vuestros bolsillos y reír a nuestra costa. La misma historia con otro nombre. Oscar tras Oscar hasta condenar al pobre. Guerras, juicios, arrestos y leyes. Intenta que tu vida sea como ellos quieren. Políticos, soldados, policías y jueces juegan con nosotros, pero ellos nunca pierden. Guerras, juicios, arrestos y leyes. Intenta que tu vida sea como ellos quieren. Políticos, soldados, policías y jueces juegan con nosotros, pero ellos nunca pierden. Autoridad que te golpea, guanana. Hagan lo que hagan. David contra Goliat, autoridad que te golpea. Te han molado, Pervis. Tan guapos, ¿no? La basecilla a mí me encantó. Con su música alcanzamos las 12 y 24 minutos del mediodía. Tiempo ya para que nos pongamos conspiranoicos de verdad. Chanan, chanan. ¿Has estado conspiranoico este verano o qué, Pervis? Yo ya sabes que no soy conspiranoico como tú. No eres tú. Conspiranoico como yo, ¿verdad? Pero pues si hay que hablar de conspirano ya se habla. En este caso, como siempre, hago conspiranoia con las cosas que veo a diario, ¿no? ¿Viste el otro? No sé si lo viste. Anunciaron bastante esta serie Black Mirror. ¿La llegaste a ver? No. Pues la recomiendo a todos. La echaron en la tele hace poco. Black Mirror son 3 episodios, ¿vale? Y la verdad es que eran bastante conspiranoicos. Y había uno que era muy de control, ¿vale? Hay un tío que vivía como en un mundo digital, ¿vale? Estaba controlado, la publicidad era obligatoria. Os lo recomiendo que lo veáis. Black Mirror. Entonces, ¿qué pasa? Hay muchas series en la televisión ahora mismo que hablan de control a tope. ¿Rollo 1984? Rollo, por ejemplo, la de Vigilados, ¿la has visto? No. Pues hay un montón de redes de cámaras, ¿no? Que vigilan a la gente, ven si está contenta, si está triste, si van a matar a alguien tal, ¿no? La historia es que tienen controlado todas las caras, todo, pues mediante digo, cámaras. ¿Rollo 1984, el de Orwell? No la he visto, pero vamos. No, ese es un libro, co. Ah, vale, perdón. Pero no sé si habrá peli, co. Es que no soy tan culto como tú, Pervis, tío. Co, que yo no soy culto ni nada, co. 1984 es un libro mítico, tío. Ah, tope, bueno, ya te digo que no lo conocía. Libro mítico que yo aún no me lo he leído. Vale, lo tengo en casa, pero aún no me lo he leído. Pero por lo menos sabes que existe. Rollo Un Mundo Feliz del Huxley por ahí, ¿sabes? Vale, también me vale. Distopías, co. La cuestión es que programas dedicados a seguir la actividad de un empleado en su ordenador hay muchos, ¿sabes? Para controlarte, por ejemplo, porque en la calle te pueden controlar y en el trabajo también. Pero Microsoft ha presentado una solicitud de patente de un sistema para rastrear la conducta global de los empleados que tiene, ¿sabes? Microsoft propone un sistema que monitoriza la actividad de los empleados tanto en sus ordenadores y móviles como en su conducta gestual o en las conversaciones. Si el, departamento de Recursos Humanos establece unos parámetros de conducta, el sistema puede compararlos con los que realmente tiene el empleado. En la documentación de la patente argumenta que se trata de promover las conductas establecidas por la compañía, lo que puede suponer una mayor confianza de los jefes y aumentos salariales para felicidad del empleado. Esto es lo que dice Microsoft. Es decir, no pienses por ti mismo, piensa como quiere que la empresa quiere que pienses. Exacto, el rollo es que tienen un montón de cámaras en la oficina y aparte de controlar lo que haces tú con el ordenador, lo que miras de correos y tal, también pueden llegar a verte la cara y todo, ¿sabes? Y según cómo estés tú de conducta, el programa sabe si eres lo suficientemente feliz como para trabajar en Microsoft, ¿sabes? Claro, dicen, esto lo ven muy bonito, dicen, hombre, que esto es muy bueno. Si controlarte te va a venir bien, al final te subiré el sueldo y todo porque eres un tío guay. Qué atroz. ¿Qué pasa? Esto lo leía en la página teatrevesadespertar.wordpress.com, pero también seguí buscando esta noticia, tenéis muchos enlaces, y en The Register no lo veían así de poético. Decían, las conductas corporativas pueden ser monitorizadas, analizadas e influenciadas por un sistema multimodal, afirma la documentación de la patente. La empresa puede definir conductas deseables e indeseables. El sistema permite graduar lo que se vigila. Los datos más habituales son el tiempo dedicado al correo, a la navegación por internet y a los procesadores de texto, cosa que el sistema hace sin interrumpir la tarea del empleado, es decir, que te vigila el ordenador mientras estás trabajando. Hasta ahí bien. Pero también puede rastrearse otros aspectos más complejos, como si monopoliza las conversaciones, sus gestos o si se viste adecuadamente para realizar las labores encomendadas. La tecnología Kinect tendría ahí un papel, cuidadito. Entonces ahí viene la historia. Porque te pueden mirar la cara, pueden saber si estás contento, si hablas demasiado, si hablas poco, cómo vas vestido. Ya es el control total desde que entras en la oficina. Y lo que más gracia me hace de todo esto es lo de la tecnología Kinect, tío. Porque tú sabes lo que es el Kinect, cómo lo venden. ¿No lo has visto por la tele? No. Pues esto te lo venden como un video. Es parte de una consola, ¿sabes? Es para los videojuegos, tú te sientas en el sofá y sin volante ni nada, tú puedes conducir, ¿sabes? Es para no tener mando. Sí. Pero la historia es que ya la tecnología ya está, se puede usar para esto, para controlarte a tope. Y qué mejor manera de probar que te puede coger todos los gestos que dándoselo a las ovejitas y que lo prueben como un juego. ¿Has visto qué sencillo? Encima experimentación animal, ¿eh? Experimentación animal, ¿no? Contigo. Ah, como has dicho, las ovejitas. Ovejita, ¿cómo? Porque tú eres una ovejita ya, igual ya, que ya, yo. Ya, entendido. Estamos ahí en el rebaño. Entonces te lo dejan y dicen, no, mira qué bien que va. Y cuando ya esté perfeccionado del todo, después irás en el curro, te sacarás un moco y habrá una alarma y dirá, se está sacando un moco. Bájale. Se está sacando un moco. 5 euros menos de sueldo todos los meses por moquero. ¿Qué te parece, tío? Joder, me parece fatal. Es increíble lo que llega al control. Por eso, las cámaras, tío. Había un grafite aquí en la Madalena, me hacía mucha gracia. Aquí cerca, además, que ponía, sonríe, te estamos grabando, porque había una cámara puesta. El control, tío. Siempre están ahí las cámaras. Pues tener cuidado porque dentro de poco van a saber hasta cuando bostecéis. ¿Qué te parece? En esto trabaja Microsoft. Que te pensabas que eso lo hacía Windows, ¿Qué te parece? ¿Llegará a estar esto por la calle, como en Vigilados, por ejemplo, y que ya irás por la calle? No, es que de hecho ya hay 20.000 cámaras por la calle. Ya hay 20.000 cámaras, pero imagínate que esa cámara, por ejemplo, tú fueras andando y dijera, este tío tiene pinta de que se va a beber una cerveza por la calle, y te multaran ya, ¿sabes? Me atrozco. Es asqueroso, tío. El control, siempre el control. Hace pocos años, igual... Par de años o tres o cuatro en Lavapiés hubo un movimiento bastante fuerte en contra de las cámaras de seguridad porque empezaron a petar Lavapiés, un barrio de Madrid, y empezaron a petar de cámaras y por ahí. Y hubo un movimiento vecinal ahí en contra porque, porque es que no puedes estar controlado, O sea, no debes estar controlado, tú eres libre, es que no te tienen que estar vigilando cada paso que das. Pues hay gente que lo quiere, me viene a la mente un anuncio que hay de alarmas ahora que dice, en el único sitio que no quieres estar solo es en tu casa. Pero perdona, eso es la estrategia del miedo, que le meten a la gente los medios de comunicación de masas, es la estrategia del miedo que le meten a la gente, que le hacen pensar que estar en paranoia todo el día con que si te va a pasar algo, con que si no sé qué, con que si no sé cuántos. Ya te digo, lo normal en tu vida es que no te pase nada, de vez en cuando pasan cosas, pero eso es natural, es que no por eso tienes que tener 20.000 cámaras en tu casa, ¿sabes? Siempre política del miedo, tío, como decían los W. Exactamente. Pero vamos, me hacía mucha gracia este anuncio por lo que te digo. No quieres estar solo en tu casa, tío. ¿Dónde vas a estar solo? Vale, ya, déjame en paz, ¿no? Claro, en mi casa por lo menos que no me vigile nadie. Claro, a ver claro. Si luego saldrías en calzoncillos por el pasillo y dirías, uy, espera, que me ve la cámara. Pues ya te digo, en el libro este de Orwell, en 1984, es que estás vigilado hasta en casa. Estás vigilado en todos los lados. Ay, esperemos que no acabemos así. Para encender un poco los ánimos y que la gente se despierta del control, ¿qué tal un temazo muy trayero? ¿Te apetece? Dale ahí, a los Static X. Static X, Burning Inside. Son las 12:30 del mediodía y aún nos queda, os lo voy a adelantar ya, Fervis Pasco es un cocinero excelente y nos va a traer una recetita vegana cada vez que venga y después la vamos a tener aquí en el Cantamañanas. Además te he preparado sintonía y todo, que te lo he dicho, la tengo de sorpresa. Escuchamos la caña de los Static X y después seguimos con más. No te despegues del Cantamañanas de Radio Topo. Now La música de los Static X metiéndonos el calor en el cuerpo. Burn Inside. Y después de esta dosis de tralla, viene una nueva sección en el Canta Mañanas, porque Pervis Pascó, como ya os he dicho, es un cocinero tremendo. Bueno, ayer, eso de tremendo... Ayer me dio a probar un bocata de tofu con una cama de verduras que estaba tremendo. Entonces, y tomate untao. Entonces tuve la idea de enseñaros recetas veganas a todos los oyentes para que hagáis sencillas en vuestra casa. Y yo he dicho, ya que te lo curras, te voy a conseguir una sintonía, tío. Y a mí esta canción me hacía mucha gracia, tío. Y te la voy a poner, porque ya que es cocinero... ¿Sabes quién son? Goma, espuma, no, por... Ah, no, no me pides que llegue el chanclas, mira. Ovitro cerámica, yo cocino mejor que en Arguiñano. O mejor que tu España, me planto mi delanta y me pongo a cocinar. Y siguiendo mi receta, hago yo mi cardereta. Experto en cocina marítima. Está molando, ¿eh? Sopa de sobres, no. Experto en cocina marítima, sopa de tiburón. Venga, va, que te la dejo aquí debajo. Ya te la pasaré para que te la escuches. Goma espuma encima lo de no me pises que yo chanclas. ¿Por qué tienes que decirlo todo, tío? No sé, coma al propio capitán. Porque yo la saco de donde quiera, tío. Pensaba que sería algún trozo del programa este de Radio Goma Espuma. Pues no, no, ya no está, pero les he robado la canción. Sí, señor, pero si no hubieras dicho hubiera quedado mucho mejor. Gracias, bueno, gracias, bueno. Pervis, por descubrir los fallos del Cantamañanas. Muchas gracias. Lo siento, goma. Bueno, ahora ya di tu receta, asqueroso. Esta receta se la dedico al colega con el que estuve haciendo ayer la cena, que me dijo... Hostia, pues yo un día hice espaguetis con salsa de cacahuete, lo que pasa es que no me quedó muy bien y tal. Pues ahora vamos a hacer una receta de espaguetis con salsa de cacahuete y peras también, ¿vale? Y bueno, en vez de salsa de cacahuete le puedes echar salsa de nueces, le puedes echar salsa de cualquier fruto seco, ¿vale? Puedes hacer cualquier fruto seco en salsa y entonces voy a ir diciendo los ingredientes. Vale, 120 gramos de espaguetis, ¿vale? Una pera madurica y tal, ¿vale? Pequeñica y tal. Vale, la pelaremos y la cortaremos en rodajas. Bueno, luego 700 mililitros de caldo. Pues que podéis hacer el caldo pues con apio, con tomate, con calabacín, con berenjena, con lo que queráis, co. Luego 40 mililitros de vino blanco, ¿vale? De vino blanco seco, ¿vale? Y luego una cucharada de margarina vegetal. Luego... media cucharada de aceite de oliva. Luego una cebolla roja pequeñica, que la cortaremos en cuartos y de ahí de cada cuarto en rodajicas. ¿Tiene que ser de Fuentes o algo? Sí, pequeñica. Bueno, de la tierra, si es de Fuentes de puta madre. Luego un diente de ajo pequeño, que lo machacaremos en mortero. Luego 25, bueno, para los cacahuetes pues igual 50 gramos o 100 gramos de cacahuetes al gusto más o menos. Pero esto podéis utilizar cualquier fruto seco, ¿vale? Luego 30 gramos de sésamo. De sésamo, si puede ser ya tostado, te lo venden o en crudo o en tostado. Si puede ser tostado, pues mejor, ¿vale? Y una cucharada de orégano. Y una cucharadica de zumo de limón. Sal y pimienta negra molida. Y luego para adornar orégano fresco y un puñadico de semillas de girasol. Vale. Casi nada. Casi nada. Bueno, pasamos a lo que viene siendo ya lo que es la elaboración. Lo que es el meollo de la cuestión, donde la cagamos todos. Porque ya tenemos todos los ingredientes, por si acaso los colgaré en el Facebook del Cantamañanas para que los tenga la gente, sí, ¿vale? Sí, eso sí. De la receta. Pero, vale. A ver, explícanos el meollo. Vale. Coceremos la pasta en agua hirviendo, ¿vale? La pasta hay que cocerla destapada, ¿vale? Destapada y el fuego a todo lo... Toda la tope que puedas, sin que se te salga el agua de la olla, claro está, pero toda la tope que puedas. Sin prepararla, ¿vale? En la cocina, por favor, ¿eh? Pues eso, la pasta, lo que digo, recomendación, cocerla sin tapar, ¿vale? Y bueno, echaremos sal y tal, y cuando la tengamos ya a nuestro gusto, hay gente que le gusta menos cocida y gente que le gusta más cocida. Bueno, la escurriremos y la reservaremos ahí en caliente, ¿vale? Entonces cogeremos las peras y las pondremos en una cazuela con el caldo este de verduras que hemos hecho y el vino, ¿vale? Y las coceremos a fuego suave durante unos 10 minutos. Luego escurriremos esto, pero guardaremos el liquidillo este que ha resultado de la cocción, ¿vale? El caldo de la pasta, ¿no? ¿Me estás diciendo? No. La pasta ya la hemos escurrido. Ah, vale, hemos desechado el caldo. El caldo de las peras. Yo te digo el caldo este de las peras con el... Vale. O sea, el caldo de verdura este que iba con las peras y el vino. Vale. Pues escurriremos las peras y tal, pero guardaremos el caldo resultante, ¿vale? Entonces luego calentaremos la margarina vegetal y el aceite en una cazuela, ¿vale? Y saltearemos en esa cazuela la cebolla y el ajo. 2-3 minuticos más o menos, removiendo, pues eso, para que no se nos quemen. Y luego añadimos los cacahuetes, el orégano, el zumo de limón y seguiremos removiendo, ¿vale? Entonces cogeremos las peras estas que habíamos reservado y las añadimos. Y 4 cucharadas del líquido este que habíamos guardado de cocción de las peras, ¿vale? Entonces incorporaremos lo que es el sésamo y dejaremos cocer todo a fuego lento durante un par de minuticos más, ¿vale? Salpimentamos al gusto y luego ya mezclamos ya todo. Mezclamos lo que es la salsa con la pasta, tal. Con todo lo que hemos ido haciendo por ahí pim pam, lo mezclamos todo y tal. Y lo servimos decorado con unas hojicas de orégano y con las semillicas de girasol. Joder, semillas de girasol, pipas. Es que pone aquí en la receta semillas de girasol, eso es pipas. ¿Son pipas peladas o sin pelar? Oh, hombre, sin pelar, si eres muy hardcore, pues sin pelar. Sin pelar, que se note que no. ¿Vale? Cacho de receta, ¿no? Eso. Tiene buena pinta, ¿eh? Nada, todo lo podéis pillar fácilmente. Lo que no podáis pillar en cualquier tienda normal, digamos, lo podéis pillar en cualquier tienda esta de herboristería y dietética y tal. Lo que no sé dónde se pilla, que yo nunca he pillado la margarina vegetal esta. Bo, ni yo, tío. Esto pues si no lo sabes tú. Es que esta receta, ya te digo, ha sido... Me he bajado unas cuantas porque no me había preparado ninguna. Y me ha salido a raíz de lo que te digo, de lo que me comentó el colega mío este ayer, de que había hecho un día espaguetis con salsa de cacahuetes y que no había quedado muy bien. Pues a ver aquí con las peras y tal, a ver si le mola más. Y bueno, que esto es como todo, el primer día que haces un plato igual no te queda... No te queda bien, pero hay que animarse a seguir cocinando. Claro, pero ¿no? Si sigues haciendo el mismo plato varias veces, cada vez te va quedando mejor, eso está claro. A tope. Como os digo, colgaremos la receta en el Facebook del Cantamañanas. Y si no, Pervis Pasco, ¿dónde puede conseguir la peña receta de estas veganas, tío? Está en resistenciavegana.com, creo que es, .com. Resistenciavegana.com, o si no, .es. Pues si no ponéis en Google... da igual, ¿no? si no ponéis en Google resistencia vegana y ahí tenéis mogollón de recetas veganas. Ay, madre mía, tendremos que pillarte esta sección y darte caña, ¿eh? Pervis, que me estás, madre mía. Con nada, que yo me enteré ayer de que venía al programa. Claro, porque lo avisé tarde, no sé, si al final la culpa va a ser mía. No, la culpa no, la culpa es mía por no haberme la preparado bien. Madre mía, pero como ya sabéis, Pervis Pasco nos traerá todas las semanitas una receta de comida vegana para que aprovechéis y no maltratéis ningún animal para haceros un buen bocata, uno de espaguetis y otro día a lo mejor os enseña a hacer el collar de salchichas, pero eso para otro día. Hostia, es verdad que lo habíamos comentado antes, que iba a decir, eso para otro día. Lo dejamos para el próximo programa. Collar de salchichas, el collar veganas. De salchichas. Rico, cuidadito. Rico, bueno. ¿Qué tal si escuchamos un temazo? ¿Qué? Porque vale, ya que ahí. Nos has comentado, además son las 12 menos cuarto según el reloj de Radio Topo. Eso quiere decir que nos queda muy poquito rato, la 1 menos cuarto, perdón. Nos queda poquito rato para hacer las noticias locas y poner unos cuantos temazos más. ¿Te parece que pongamos un poco de música? De puta madre. Pues vamos a poner uno de estos grupos que no me has traído tú aquí, los DeFi, ¿no? ¿Has dicho? Hay DeFi, de Hanover. Ya dejaron de tocar hace 3 o 4 años, pero bajaros todo lo que podáis de ellos que están de puta madre. Hardcore ahí del bueno. Hardcore del bueno. En septiembre la vuelta al core. Venga, pues vamos con la vuelta al core y los DeFi. Y después seguimos con más estilos aquí en el Cantamañanas. 2 sábados al mes de 11 a 1 del mediodía, te lo digo muchas veces. I DeFi at the first sight. You wear my sanctuary in all. music. Let's go. Esto me ha dejado doblado, ¿eh? Madre mía, los DeFi. Está de putísima madre. Me ha parado hasta el resto del ordenador. Hay DeFi, co, de putísima madre. ¿Cómo lo ves? Aparte, me has dicho que tenías otra noticia de Punky, ¿no? Sí, sí, que ya dentro de un par de semanas o tres van a volver a grabar Venganza, que ya sacaron hace... Bueno, hace igual... No sé cuándo sacaron la cassette, no sé. Bueno, la cassette de Venganza, que está recién salida del horno, digamos... Pero ya están preparando nuevo trabajo, un compartido con Deserción. Deserción me parece que es lo primero que van a grabar. Y eso, van a hacer un viniloco por una cara a los Venganza y por la otra cara a Deserción. Ah, upa, pues ¿vale? Cuando lo tengas en las manos, que tú seguro que lo acabas teniendo en las manos. Sí, sí, ya me dijeron, ¿no?, que cuando salga del horno ya se irá trayendo para aquí. A la marcheta, muy bien. Pues ya que hablamos de Punky, ya que estábamos así del rollo, te voy a poner un temazo que este verano me ha saltado muchas veces, además de la misma fiesta, y se lo tengo que dedicar muy especialmente a la gente de Alfaro, la peña de los Fittipaldis, a mi amiga la vez y a mi amiga Chris, que nos echamos un jartón de bailar con esta canción. Mira que es vieja, tío, y aún así cada vez que la oyes, te la oyes en un bar y te pones a cantar. La música de los Cortatu y este mierda de ciudad, que este verano de verdad que le he pegado buenos gritos, ¿eh? No te muevas, que nos quedan las noticias locas que vienen ya mismito, ¿eh? Todo este sábado me lo voy a pasar, levando en mi casa hasta el... importa tu mierda de ciudad y qué mal me ha sentado a mí volver a la ciudad, tío. Este sábado la gente no se lo va a pasar privando en su casa hasta reventar todo el sábado, porque por la tarde ya hemos recordado que hay manifestación a las 7 en la Plaza de los Cañones, por lo del tema de los 11 del Tejao, para conseguir la absolución. Qué bien, ¿vale? Hilado. Qué bien hilado lo has hecho, tío. Me ha encantado. Muy bien, ya sabéis, a las 7 de la tarde, manifa para ayudar a esta peña de los 11 del Tejao. Y ya, tío, después de hablar de tantas historias, has dicho que venían noticias locas. Vale, ahí lo cuela, mi. Y viene aquí. Además, el programa pasado no hicimos, yo me he traído unas cuantas, ¿eh? Un montón. En este caso, te leo este primer titular que extraigo de la agencia Atlas y dice así: el castigo de tener 100 orgasmos al día. La señora Kim Racey, de 44 años, padece un trastorno de excitación genital permanente, TEGP, o síndrome de excitación sexual persistente, PSAS, que son las siglas. Una enfermedad por la que cada acto que realiza a diario va acompañado por un orgasmo. El más mínimo movimiento de la pelvis en un tren, en un coche o haciendo las tareas domésticas puede desencadenar un orgasmo. Tal cantidad de clímax la deja reventada al final del día, dolorida, y le impide tener una relación sexual normal. ¿Has dado cuenta? Claro, te pasas. Claro, unas que no llegan y otras que se pasan. En el ese tipo de cosas, haciendo ahí publicidad de Radio Chabolo, en el ese tipo de cosas comentaba una noticia parecida a esta: una mujer que tenía mogollón de orgasmos al día y que en el trabajo consiguió, porque el médico le había dicho lo que sea, que pudiera mirar porno en el trabajo. Consiguió que le dejara en el trabajo legalmente mirar porno porque tenía, pues igual ya, tío, igual no 100 orgasmos al día, pero igual tenía 40 o 50 orgasmos, ¿sabes? Claro, pero es que esta mujer, imagínatelo, ¿sabes? Sube al autobús, me das el billete y ya se pone ya a muerte, ¿sabes? O cualquier cosa, te dan los cambios en un bar y también. Claro, tiene que ir ligando sin querer a mujer por todos lados. Seguimos con un poquillo de... No, vamos a dejar el sexual, te lo leo para después. Te leo este, que es traigo de La Voz de Galicia, y dice así: un neozelandés hiere a su mujer con un huevo de avestruz por culpa de un cerdo domesticado. La historia es chunga, ¿eh? Pero ahora te la explico. Según la prensa local, el pasado 5 de julio, Philip Russell se enfadó mucho al descubrir que el cerdo domesticado por su mujer le había dañado su motosierra. Punto aquí. Un cerdo que le habrá hecho a la motosierra. ¿Se le habrá mordido el mango o qué? Porque no entiendo cómo puede dañarla, pero bueno. El hombre de 46 años comenzó a insultar a su compañera y luego le lanzó un huevo de avestruz, que era lo que tenía más a mano, sobre la mesa de la cocina. También vaya mala suerte, ¿sabes? ¿Qué pasa? Que le pegó en el pecho a la mujer y le hizo un morado, pues, de los gordos gordos. También... Como muerte a la violencia machista, co. Muerte a la... Pero también es la mala suerte tener un huevo de avestruz. Si llega a tener uno de gallina no hubiera pasado nada, ¿no? ¿Sabes? Le hubiera dado un huevazo y ya está. Pero me hace gracia lo del cerdo con la motosierra. ¿Cómo la estaba rompiendo? ¿Qué estaba haciendo ese cerdo con esa...? Venga, y te voy a leer otro picantón, que sé que te gustan los guarrindonguetes. En este caso les traigo de la página de La Vanguardia, dice así: detenida una pareja australiana por gritar demasiado al practicar sexo. Alguno y alguna les habrían detenido bastantes veces ya. Ya te digo. Una pareja australiana que admitió practicar sexo muy ruidoso 5 días a la semana fue arrestada por acumulación de unas 20 quejas de los vecinos. Superamos tanto el máximo de ruido permitido que fuimos arrestados, sacados de nuestra casa y se nos dijo que no podíamos tener relaciones. ¿Qué mierda es esa? Relator Jessica Angel, de 34 años, al Sunday Mail. Su pareja, Colin McKenzie, de 45, admitió que son escandalosos, aunque alegó, sobre todo ella, ¿sabes? No, encima echándole las culpas a ella. Quitándose el muerto. Quitándose el muerto. Si gritáis los dos, gritáis los dos, no echéis la culpa a ella. Qué bonito, qué bonito. Además, cuando ya te viene a ver la tele y todo, dice: no, si la que grita es ella, haciéndose el fiera, ¿sabes? Hay que tener cuidado, además, en las casas de estas nuevas de protección oficial, por ejemplo, que son los tabiques de pladur asqueroso, que te oyes con el vecino, hay que tener mucho cuidado. A ver si os van a sacar de casa o compraros una mordaza o algo, porque si no... Hostia, eso ya es rollo sadomaso. Eso ya es un rollo que no lo debería ni haber dicho, así que vamos a poner un poco de música porque ya me estoy poniendo... Ay, si es que así venimos los sábados de Resaquilla, el programa más natural, Cantamañanas de Radio Topo. Escuchamos la música de los Silencio Absoluto desde La Rioja, Me Gusta Salir, y a mí también. Me gusta contar ovejas cuando la pereza se apodera de mí. Me gusta salir y ponerme ciego por una vez sonreír. Le hago tantas trastadas a mi vida y a quién le importa una más. Luego me he visto devorado. No preguntes por qué me senté paciente al haber un camino a esperar algún viento distraído. Hola, vienes conmigo, pero tienes que dejar atrás mal de amores consentidos. Genio y figura ya me quedan con pedigrí. Me gusta salir. caer por la pendiente de mis emociones para sobrevivir. Nunca imaginé tocar tanto cielo solo para mí. Hace muchos días que no duermo, hoy puede ser uno más. Y a los postres merengaos, nunca digo que no. Sabes que me dicen las horas al pasar, ¿dónde irás? Yo que tuve el mundo a mis pies y ahora estoy descalzo. Demasiadas drogas y alcohol corren a sus anchas por mis venas. Es demasiado tarde para cambiar. Me sentaría mal. Me gusta salir, me gusta reír y me gusta. Me gusta salir, me gusta salir, me gusta reír, me gusta soñar. Se escuchan rumores de fiesta. Venga, vámonos todos para allá. Me gusta salir, me gusta salir, me gusta reír, me gusta soñar. Se escuchan rumores de fiesta. Venga, vámonos todos para allá. Venga, vámonos todos para allá. Me gusta salir, me gusta salir, me gusta reír, me gusta soñar. Se escuchan rumores de fiesta. Desde Logroño, la música de Los Silencio Absoluto, y además los tenéis dentro de poco en el festival Alfa Rock, celebrado en Alfaro precisamente, así que ya lo sabéis, fechas muy buenas porque además están presentando su último disco, el A Puñetazos con los Abrazos. Seguimos con el repaso a las noticias más locas, ¿ok, Pervis? Dale ahí. Estás quedado con ganas, ¿eh? Además has visto que me he tenido un montón, ¿eh? Venga, va, que no me paro. Te leo esta del Daily Mail, que dice así: un hombre virgen hasta los 34 años tiene 82 hijos en 9 años tras ofrecerse online como prostituto gratuito. Menuda idea, ¿eh? Cuidado, que te lo explico. Ed Huben, un holandés de 42 años, que fue virgen hasta los 34, tiene a 10 hijos más en camino. Empezó donando semen a los bancos de esperma locales hasta que descubrió que existía un mercado de reproducción natural. Se acuesta con unas 15 mujeres al mes para hacer realidad sus sueños de ser madres. ¿Qué te parece esto? Yo no sabía que estaba este mercado, ¿eh? Yo no sabía que existía esto de hacerte prostituto gratis. ¿Sabes? Para, claro, no puedes, no tienes nadie para tener chiquillos. Por amor al arte. Hombre, por amor al arte, artísimo, madre mía, artísimo que se está poniendo. 15 veces. Flipas, 15 mujeres al mes, ¿eh? Pues mira, se va a poner todo lo que no ha follado de joven, se lo va a comer ahora, todo entero. Madre mía, va a acabar reventado. Madre mía. Cambiamos de tema porque ya nos hemos puesto un poco gorrindones, ¿no? Vamos a nuestro país. En este caso, leo el correo de Andalucía y leía este titular que como fechoría está muy bien. La policía local recupera un semáforo que tres jóvenes se habían llevado para decorar su piso. ¡Qué bonito! Tiene que quedar bonito. Yo lo pienso y la verdad es que tiene su lógica. La policía local de Sevilla ha recuperado la cabeza de un semáforo que tres jóvenes habían robado de la avenida de la Enramadilla, con fin, según explicaron a los agentes, de colocarlo en el piso que comparten como elemento decorativo. Sobre las 2 de la mañana, agentes de la policía local se personaron frente a la Facultad de Derecho ante la llamada de alerta sobre un semáforo descolgado. Al llegar, un testigo les explicó que unos minutos antes, tres jóvenes lo habían introducido en un Fiat Panda y se lo habían llevado. ¡Muerta los chotas, co! Pero, ¿te imaginas? El semaforico en casa tiene que quedar bien. Tiene pero que quedar de puta madre. Los munipas siempre jodiéndonos las ideas buenas. Madre mía, estoy harto del Ikea. Yo me quería llevar un semáforo, por favor. Te leo este penúltimo, después pondremos un temazo y aún te voy a poner uno más. Venga. Pero este me dejó flipado porque la verdad es que la gente, dicen que la crisis hace mucho con la creatividad, ¿sabes? La gente se inventa negocios nuevos, ¿no? Pues en este caso, en el diario 20 Minutos leía este: una abrazadora profesional cobra 50 euros la hora por dormir contigo en cucharita. En cucharita. En cucharita. Cuidadito, la posición, no sé si la explicaremos, pero Jackie Samuel, de 29 años, ha fundado The Snaggery, algo así como la acurrucadora, y cobra $60 la hora por dormir con ella haciendo la cucharita. Antes de que la cosa vaya más, os aviso de que se trata solo de dormir o relajarse, nada de sexo. Es más, cualquier contacto dice que está prohibido, pero yo creo que al final te echas a dormir, que al final siempre hay un poco de toqueteo, sin querer, pero bueno. Si ella dice que no, es que no, ya está. Exacto, sí, además siempre cucharita es así. Cucharita y punto. Siempre es así, si ella dice que no, es que no. La movida es que lo de la cucharita, creo que es como que se te pone detrás, ¿vale? Y te abraza con los brazos por delante y las piernas como un poco por encima, ¿sabes? Pero imagínate, oye, que me vas a dormir, te vienes, te pago 50 euros ahí. ¿Tú lo harías? Hombre, pues yo no lo haría, tío. En invierno a lo mejor que es no pago a nadie porque me abracen, no sé. Y si pagas es por algo mal, ¿no? No, tampoco, tío. Madre mía, qué derroteros. Me queda un titular loco más, pero te lo voy a leer después. Pero ya que nos hemos puesto de buen rollo, ¿qué te apetece un poquito de rap así de coña, de fiesta? Guayco, esto no lo has escuchado. ¿No lo has escuchado nunca? No. A mí es otro temazo que me pasó mi gran colega el Chastas y que yo creo que te pone de buen rollo porque es de estas canciones raperas que dices, ¿pero esto de dónde ha salido? Escuchamos desde Toledo a los Ultimatum y este Cazafantasmas, hablándonos de todos los fantasmones que hay por ahí. Y vente a Corea si quieres pelea. Eres bueno o eres conocido, es distinto. Celebro cada sábado con lujo y vino tinto. No sabes hasta qué punto me llega a dar igual que este tema te parezca bueno, malo, normal. Visto como quiera y soy rapero, mira. A veces veo la ducha como Mercedes Milá. No encajo en tu estereotipo de ser un b-boy. Y quién sabe, quizás lo soy tanto que no lo soy. Tu pedo de ayer es tu única conversación. Vivir esperando a pillar un nuevo colocón. ¿No te gusta leer? ¿No das para más? Pues vamos a llamar a los Cazafantasmas. Llevas en el rap desde que naciste, qué suerte. Tu padre ya escuchaba Wu-Tang Clan. Yo entro al Super Sol y me pillo unas sangrías. Cuéntame qué tal el día y es que todo da igual. Creo que estás poseído por el fantasma de Tupac. Me encontré con Big Punisher y me dijo hola. A Notorious Big no le va nada mal. Y el cabrón de Old Dirty Bastard no ha dejado de fumar. Entras al bar, todo el mundo te mira. Y es que no me extraña, joder, qué estilo llevas. Nosotros en la barra, me acerco al camarero y le digo, un chupito lo más fuerte que puedas. Polígono en Corea, hacen rap como sea. No mezclamos corazón con el negocio, socio. Es el centro de España, aquí no importa la marea. Cazamos fantasmas en nuestros ratos de ocio. ¡Buh! El mejor grupo de Toledo ha vuelto, lo siento. Ya ni princesas en este cuento. Ya no nos detiene ni un dolor de muelas. Seguiré haciendo esta mierda hasta que me maten o muera. Hoy en día, la historia continúa como veis. En este 07 cumpliré. ¡Qué viejo soy! Me piro a casa, mañana será otro día. Ya van 10 años juntos y ¿quién lo diría? ¡Eres un pringao! ¡Eres un flipao! ¡Estás apañao! ¡Fantasma! ¡Eres un pringao! ¡Eres un flipao! ¡Estás apañao! ¡Y vente a Corea si quieres pelea! Voy perdido, esta noche entro a un antro, vaya. Con un cerdete me encuentro peinado a raya. Dice que España es una grande y libre. Peste a colonia, cara que hace oler a tigre. Mientras pide al DJ un paso doble, se emociona, baila como si fuera la única persona. Me ahorra el disgusto y se cae redondo al suelo. Mañana dirá que las drogas son malas, bananero. Viene a asomarse otro más a la barra. Cara llena de piercings y varios tatuajes. El capitán de la nave, el más importante ser que rondó los bares. Que tú lo sabes. Se apaga el cigarro en la lengua, él me mira con cara de que me va a pegar un. Levanta, se cuadra, Jafi, me suena un montón. ¿No es este el super rapper Caravale, super tecnotron? Ese del coche discoteca, aparcaba por mi barrio y ponía buen volumen bacalao. Hasta que me hice un tirachinas con la goma de la rueda de un camión y hostias que si lo ha bajado. De vez en cuando tengo una aparición, después de hincharme a vinos ya se me aparecen dos. Bebiendo en mi salón, cabrones, me dejáis sin sopa. Manolo, compra dos de Katy cuando hagas la compra, Mi vecina está blanca y parece muerta. Desde tempranito temprano llama a mi puerta. Me gusta madrugar, subir y asustarme hasta que la abra en pelota, pica y se la alarme. Ay, Virgen del Carmen, ampárame Dios nuestro. Me encuentro acorralado, rodeado de espectros. Se tiran el moco con lo que sea y quieren pelear. Hoy salgo con ganas de torear, ¿quién me tutea? Si tengo un pistolón, 70 euros que beberme. Esta noche es de Gustavo y Adrián, que el suelo tiemble. ¿De qué depende? ¿De que me pongan garrafón o no? Quemo los bares por menos, tengo 100 años de perdón. Eres un pringao, eres un flipao. Estás apañado, fantasma. Eres un pringao, eres un flipao. Estás apañado. Y vente a Corea si quieres pelea. Vente a Corea si quieres pelea. Vuestra jeta milefa. Fantasmas Berman. Cuando Ultimatum planean 2007 competentes. Enseñando los dientes. Dejándome caer suavemente. Estilo sin romperme los dientes. ¿Entiendes? Cebula. Ángeles sin capuchas. Demonios sin alas. Mamas sin papas. Hijos en dramas. Achanta. Ultimatum. Achanta. Achanta. Cebula style, es lo que hay. Todo el ojo puta dice, ay caray. Ese pavo cada vez se lo hace más de guay. Siempre acaban exclamando, ay, ay. Cebula style, es lo que hay. Todo el ojo puta dice, ay caray. Ese pavo cada vez se lo hace más de guay. Siempre acaban exclamando, ay, ay. ¿Qué te ha parecido los Cazafantasmas de Ultimatum? Buenísimo el sampler de los Cazafantasmas, tío, temazo. Está molado, ¿eh? Y el estribillo, ¿cómo? Eres un pringao. Con su música hemos sobrepasado la 1:00 p.m, 1:04 exactamente en el reloj de Radio Topo. Solo llevamos 1 hora y media de programa, o sea que nos vamos a estirar un poquito para leeros un titular más y un temazo más y la despedida, ¿vale? ¿Eh? Nos estiramos un poco, ¿qué te parece? Pero, dale ahí, estira ahí. Venga, va. Pues te voy a leer este último titular que tengo aquí, que extraigo del diario del Comercio, que dice así: una mujer denuncia que fue mordida en el brazo por el payaso del tren de la bruja. Joder, chaval. La víctima, acompañada de su hija de 2 años, su hermana y su sobrino, se disponían a disfrutar de una atracción ferial. En un momento del recorrido, la denunciante le quitó la escoba que llevaba uno de los empleados de la atracción vestido de payaso, por lo que este, para recuperarla de nuevo, le mordió en uno de los antebrazos. ¡Dios, qué terror! ¡El tren de la bruja! Se ha puesto todo heavy. El payaso loco, tío. Es que claro, ¿para qué jodes a alguien que está trabajando? Le quita la escoba, ¿qué hace ese tío? Ya no asusta a los niños, ¿sabes? Si no te pegan en el tren de la bruja, ¿qué hacen? Pues es que es la gracia de ti en el tren de la bruja. Claro, ¿para qué se lo quita? Se lo tiene bien merecido el bocado, ¿no? Claro. ¿Tú alguna vez has trasteado con alguno del tren de la bruja o hace, no te has montado nunca? Bueno, a mí nunca me han mordido en el tren de la... Me he montado, pero nunca me han mordido ni nada. Pues ten cuidadito, que ya ves que está la gente muy loca. Bueno, vamos a ver, te voy a poner un temazo más. Un poquito de rap metal, ¿ok? Dale ahí. Para acabar, chandal metal. Porque hemos empezado tarde, gracias al ordenador de Radio Topo, como siempre. ¿Sabes? Así que te pongo un temacillo más. Además, rap metal y del bueno en español, Cacique Crew y este Obsesión. Y después la despedida. No te despegues del cantamañanas. Revolución. Corazón, alma y mente, se deshace la ilusión. Mente tienen enfrente, buscan la división del pueblo, cuerpo inerte. Quieren desesperación para hacerse más fuertes. Si viene como siempre cacique tapando hocicos, no esperes a septiembre porque caerán edificios. No te hablo de cuentos, te hablo del sacrificio. Pilla coche, casa, chorba y un seguro vitalicio. Eres un esclavo de dilemas y el sistema, haciendo trabajos que odias, ahí está el problema. Por esa mierda que no necesitas es miseria. Es una pena que el mundo esté basado en la codicia. There's no money, there's no possessions, only obsessions. I don't need that shit. Money, possessions, obsessions. Hazte un regalo, presta tu ropa y cronometrate. Cómprate el número uno de los 40 CDT. Un plasma, unas tapas, lo que sea, pero véndete. El valor que no acepta tu mes. Esta realidad es un sueño de porquería. Nos tienen a todos atentos de portería. España 2000, Guardia Civil, que me decías. No se diferencian, ambos parten en días. Money, possessions, obsessions. Hablemos de una revolución. Con este temazo de Cacique Crew llegamos a la 1:09 del mediodía, lo que inevitablemente significa que el Canta Mañanas llega a su fin, tío, en esta 19ª edición. ¡Oh! Me da siempre una pena, tío, que se acabe esto. Pero ya sabéis, somos así, tío. Dos sábados al mes, de 11 a 1 del mediodía, aquí está el Canta Mañanas. Volveremos el próximo sábado 22 de septiembre, además con la gente de La Última Pa' Casa y con la resaca del Festival Nos Toca. En el programa de hoy, como siempre, tengo que agradecer muchísimo la visita de Pervis Pasco, tío. Muchas gracias por venir de nuevo y por aguantarme ayer de fiesta, tío. Prometo estarte agradecido. A tope. Y recuerda por última vez la fecha del próximo concierto que hay en la Ocupa, tío. Vale, el viernes que viene, el día 14, ¿no? Uh-huh. Vale, el viernes 14, los de la Coordinadora Antifascista pues van a montar un concierto en la Ocupa. Recordamos la dirección, que es la Plaza de la Memoria, en Torrero, donde estaba la cárcel antes, ¿vale? Y tocarán Pol Pot, Perturbatios y otro grupo más que ahora mismo no me acuerdo, y el concierto creo que empieza a eso de las 8, ¿vale? Pues ya lo sabéis, el próximo viernes 14, concierto en la Casa Ocupa, Centro Social Ocupado Quique Mur, la antigua cárcel de Torrero. Y además, así cogéis ya para ir calentando, el viernes 14 salís a la Casa Ocupa y el 15 podéis ir al megabolo de Radio Topo, 19º aniversario, celebrándolo con Manolo Cabezabolo, Mil Motivos y Los Maut. Menudo bolazo que se va a celebrar en el Parque de la Paz, próximo sábado 15 de septiembre. Entrada libre, por supuestísimo, sale aire libre. Y por último, os recuerdo también que el próximo 21 de septiembre se celebra el Festival Nos Toca en el Parque de Delicias con Violadores del Verso, Gen, The Dash, Bowl, DJ Finado y R de Rumba. Próximo viernes 21 de septiembre. Y esta tarde, recordad, manifestación a las 7 en apoyo a la ocupación aquí en Zaragoza. A las 7 de la tarde en la Plaza de los Cañones se saldrá. A tope, hemos acabado con un montón de información, ¿eh? Así me gusta. Claro que sí, el Canta Mañana volverá el próximo 22 de septiembre. Hasta entonces no te desconectes de Radio Topo, ya lo sabes, la 101.8 siempre te trae la información más veraz y menos objetiva. Nos tenemos que despedir, como siempre, con un temazo, en este caso uno que me ha dejado aquí mi compadre Pervis Pasco preparado en el CD, y una frase célebre. ¿Te has traído frase célebre, Pervis Pasco? No me he traído frase célebre. Pues yo tampoco. Estoy mal. Últimamente tanta resaca no puede ser, pero como siempre me acuerdo de una. En este caso, un proverbio irlandés que dice así: los suspiros llegan más lejos que los gritos. ¿Cómo te has quedado? Pues esta canción es de gritos, ¿cómo? Venga, va, nos despedimos con el corazón del sapo. Y nos vemos el próximo sábado 22. Un abrazo desde las ondas. Se va el guindilla. Adiós. Hasta luego.